La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Comenzamos a poner La Otra Oreja, subversiones sonoras, tercera temporada, segundo año desde Chiapas, México. El mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook, La Otra Oreja. El archivo con casi todos los programas, www.laotraoreja.tumblr, sin la E, .com. Algunas de las radios que permiten poner La Otra Oreja. Radios Libres de México, Contagio Radio de Bogotá en Colombia. Y en Argentina, Radio Capoma, Radio Asamblea, Radio Chapa y FM La Tribu en el 88.7 los domingos a las 5 de la tarde. Radio donde nació La Otra Oreja, radio que cumple 25 años. Avisos solidarios de Chiapas, el Centro de Español y Lenguas Maya Rebelde Autónomo Zapatista del Caracol de Oventic, está la página de internet. La Cooperativa Zapatista de Mujeres por la Dignidad, de la calle Josefa Ortiz de Domínguez número 2 en San Cristóbal de las Casas. Y al lado, justo al lado, Café Selequilmuy, un café compañero. Patzilcop también, en los anuncios solidarios, esta escuela de lenguas mayas, o Tzilisceltal, y también español, una escuela muy otra, www.batzilcop.org, la página. En la técnica de este programa, Alex. En la locución, Liliana Daunes y Zoe. Mi nombre es Eduardo. Y así comenzamos La Otra Oreja, subversiones sonoras. Y empezamos con el fondo de Chan Chan. Ahí suena el Buena Vista Social Club. Nos acompañará a todo este programa, La Otra Oreja, subversiones sonoras de Cuba, junto a los zapatistas. Último programa desde Chiapas. Último programa que hacemos aquí en México. Y este programa, mucho tiene que ver a Lina, una compañera, una amiga, una hermana cubana, junto con Sebastián. Pero Alina es la responsable de la programación de esta otra oreja cubana. Toda música cubana hoy, pero mucho tiene que ver con los zapatistas, ¿no? Alina dice que los cubanos le debíamos desde hace tiempo a las comunidades zapatistas. A Cuba y a los zapatistas nos unen un sinfín de huellas y realidades. La tozuda resistencia, el cerco de amenazas, los ataques de toda índole y que intentan asfixiar cada día nuestra paz, nuestras ganas de construir un mundo mejor para las generaciones venideras, para nuestros hijos. Nos sigue diciendo Alina, hermana cubana, dicen, nos hermanan nuestros principios a cubanos y a zapatistas, nuestras sonrisas, nuestras alegrías, nuestros logros, nuestras libertades desconocidas e incomprendidas por la mayoría del mundo, lamentablemente mayoría. Nos estrecha la historia más allá de los métodos y de las formas, los latidos de nuestro andar por la historia que han sido duros y difíciles. Que aunque nos quieran arrancar los sueños, con balas o con embargos, con asesinatos o leyes tramposas, con masacres, desalojos o invasiones, no paramos de seguir construyendo la utopía. Este es un programa que pretende acercar aún más los corazones de los cubanos y los zapatistas, y que, por supuesto, va mucho más allá de nuestros gobiernos. La resistencia la hacemos nosotros, los pueblos. Este es un programa para que nos conozcan y nos escuchen, para que sepan que ni están solos, ni son los únicos en esta lucha empedernida por la vida y la humanidad, para que sepan que no estamos lejos, que no los desconocemos, que nosotros también los necesitamos a ellos, que por nuestro faro como sabiduría, que hoy más que nunca los zapatistas siembran más historia para nuestros libros, los libros verdaderos, los que no se escriben por aquellos que hasta hoy han sido los vencedores, para decirles a ellos también, detrás de nosotros, estamos ustedes. Es necesario cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra, para despertar con tanta noche encima. Es necesaria cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad un pedacito de luz para hacer del deber y la vergüenza una orden. Se necesita cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto hijo de puta que anda por ahí. Pero a veces no basta la cierta dosis de ternura y es necesario agregar una cierta dosis de plomo, de plomo. Estamos escuchando Declaración de Principios de Santiago Feliú, el querido, recientemente fallecido Santiago Feliú. Abrimos porque Santiago es el primer cubano en hacerle una canción a los zapatistas. Y por eso, por ser el primero y la primera canción, y por eso esta Declaración de Principios se puede leer y sentir tanto para los zapatistas como para los cubanos. Y ahí viene la segunda canción, ¿eh? La canción necesaria de Secu Yosmel. Secu es un artista que viene del hip hop cubano, de un grupo que se llamó Anónimo Consejo y que hoy trabaja como solista. Oriundo del mismo pueblo de Alina, de Adriana, con las que hicimos la otra oreja 1 y 2 el año pasado. El pueblo Cojímar, ahí a 40 minutos de La Habana, un puerto bellísimo. Bueno, Secu Yosmel, decíamos, es un rapero, declamador y un realizador crítico del contexto cubano y crítico del mundo también. Nos ha regalado para el programa este hermosísimo tema que no podía tener otro título para su letra que Canción Necesaria. canción necesaria. Un niño en la mañana se levanta a estudiar, en otro lugar sale a trabajar, en otro país listo para matar, niño soldado sabe disparar. No puede acabar el sueño de jugar, o le pega es para el hambre olvidar. En el vertedero suerte va con él, bajo cartones vio el amanecer. Hay limoneros pobres también, como habiendo tanto hay poco para él. Nueva humanidad debe nacer, crecer sin secuestro, abuso no ver. Y yo quiero que vivan sin miedo, nuevo mundo sin miedo. Y yo quiero derecho bueno para las niñas del mundo entero. Y yo quiero que vivan sin miedo, óyelo, nuevo mundo sin miedo. Y yo quiero derecho bueno para los niños del mundo entero. Que bailen, que brinquen, que sueñen, que canten, que junten las manos, vayan adelante, pequeños gigantes. Que brinquen, que canten, el mundo es suyo. Adelante, no pare la vida y el amor, que se vaya el odio y el rencor, que la guerra es tristeza y dolor. Las niñas merecen algo mejor, que no pare la vida y el amor, que se vaya el odio y el rencor, que la guerra es tristeza y dolor. Los niños merecen algo mejor. Sin miedo, nuevo mundo sin miedo. Y yo quiero derecho bueno para las niñas del mundo entero. Y yo quiero que vivan sin miedo, óyelo, nuevo mundo sin miedo. Y yo quiero derecho bueno para los niños del mundo entero. Linda sus manitas, linda sonrisa, linda inocencia. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y estamos en esta otra oreja cubana con el zapatismo. Estamos escuchando Chan Chan, la versión instrumental del tema de Buenavista Social Club de Cortina. Estamos compartiendo este programa y están escuchando y disfrutando junto a nosotros Alma desde DF, el Centro de Medios Libres también desde Chiapas. Están conectados desde Buenos Aires, está Gabriela también desde el sur, desde Buenos Aires. Impresionante esta música que seguimos disfrutando. Sandra desde Mar del Plata también escuchando La Otra Oreja, este programa especial, el último que hacemos desde Chiapas. Y vamos al tercer tema. El mundo está cambiado, dice William Vivanco. El mundo está cambiado, es el título de este tercer tema del disco homónimo de este joven músico, cantante y compositor santiaguero. Allá en Cuba, inmerso en la nueva trova criolla, sus canciones están llenas de poesía, de mucha melodía, que han traído de vuelta las raíces folclóricas a la sonoridad de la actual música cubana, con letras profundamente metafóricas y también con una visión rebelde de su entorno, ¿no? El de la realidad cubana. Programados por Alina, se viene a la otra oreja, El mundo está cambiado, William Vivanco. El mundo siempre fue dar vueltas al espiral. Yo no voy a andar por ahí asustado. No voy a dejar de amarlo. No puedo desafinarlo. Y tiro pa'l carajo, pa' chala la vieja máquina vulgar del ser humano. Seré cobio. El mundo está cambiado, ten cuidado. No ha calado, no ha calado el odio. El mundo está cambiado, ten cuidado. Como tumbado te amparo, mi hermano. El mundo está cambiado, ten cuidado. Y nunca vuelve para atrás, cámara. Cámara. A tomar el rumbo al natural, para volar, para limar el odio, juégala, con tu yunta suena una batuta y júntala, familia con buen ánimo, la vida es un temporal, pero sabes que al final, pues pa' chala, pa'l otro lado no hay riqueza, nada que llevar, que vanidad, la guerra nos está llamando. Un juego que está matando el amor y el espiral irá pa' todos por igual. El mundo está cambiado, ten cuidado. Haceré copio. El mundo está cambiado, ten cuidado. Y pachala, pachala el odio. El mundo está cambiado, ten cuidado. Pasará si uno no cuenta y otro quiere más y más y más. ¡Juégala! Con las cosas fáciles de besar, volver a besarla. Llévala por el canto y dale un abrazo matinal. Camino al campo. Llévala. Y sufre el que no tiene pan y sufre el del catamarán. Cambió. Que te conozco a cada lado, de un lado al otro lado. El mundo está cambiado, ten cuidado. Y otra vuelta y otra más. El mundo está cambiado, ten cuidado. Del polvo se viene y al polvo se va. Al lado, al lado el odio, chico. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y con la musicalidad de los cubanos, este programa especial, último programa desde Chiapas, grabado aquí en los estudios Matrix, con Alex en los controles. Y este programa planeado por Alina, una compañera, una hermana cubana en México. Y vamos al tema 4. Dice, los temas que vienen, bueno, pertenecen a la banda sonora de la película zapatista Corazón del Tiempo. Algunos ya hemos pasado por esta otra oreja. Fue rodada en el Caracol de la Realidad, donde estuvimos hace poco. Madre de todos los caracoles. Esta banda sonora de la película Corazón del Tiempo estuvo a cargo de December Bueno y Kelvis Ochoa, ambos reconocidísimos músicos y cantantes de Cuba. Con Kelvis Ochoa también estuvimos allá en Cuba, le hicimos una nota, presentamos un par de temas de él aquí. Sin embargo, en la isla poco o casi nada se sabe de esta hermosa unión entre Cuba y los zapatistas. Y sobre todo es por ello que Alina incluyó estos dos temas en el programa, para que en Cuba se sepa que ellos estuvieron en tierras zapatistas, por el simple ánimo de creer lo necesario, por el simple y hermoso acto de ser solidarios, y para que las comunidades también recuerden a estos cubanos. Sobre todo, recuerden a estos cubanos en estos días tristes, ¿no?, del asesinato del compañero Galeano. En el Caracol de la Realidad también están los zapatistas. Y para todos los que han, lo que hemos sentido, esta rabia adolorida por el asesinato del Botán Galeano. Vamos entonces a Fuego Lento, interpretado por December Bueno y Marina Las Canillas de Ojos de Brujo, aquí por La Otra Oreja, la banda sonora de Corazón del Tiempo, por La Otra Oreja. Dice, hace tiempo que estoy viendo que este mundo está patas para arriba. La gente paga con su sangre el precio de la vida. Los niños lloran porque el hambriento no tiene salida y mueren bajo el fuego de la tierra prometida. Los ricos dividiendo a cañonazos el planeta con la supremacía blanca punta de escopeta, atacando bastiones, religiones y profetas en nombre de una paz con metralleta. Y están televisando lo que pasa, están llevando el odio a los rincones de tu casa, están haciendo un show con el abuso y la matanza, están midiendo el rating criminal de la venganza. Ahora que el mundo ha cambiado, que los asesinos quieren a la gente, ahora que están atacando a los niños con bombas más inteligentes, ahora que corre la sangre en nombre de la paz, ahora que hay fuego amigo, ahora que dice la fe que todos los pobres somos enemigos. Que no. La guerra no puede seguir. Di que no. Los niños no deben morir. Di que no. Cuando la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir. Yo pensé que era Nintendo aquello que yo estaba viendo en la pantalla de mi panda. La gente estaba muriendo, vi un indigente llorando y un presidente mintiendo. La guerra comenzando, vi par de bombas cayendo, continentes protestando, policías reprimiendo, la bolsa tambaleando y el petróleo va subiendo. Vi un terrorista gozando y 5 jóvenes sufriendo, todo un pueblo luchando pero otro pueblo muriendo. Vi los ojos de aquel niño que las tropas han matado por estar en el momento y el lugar equivocado. Ahora que el mundo ha cambiado, que los asesinos quieren a la gente,

llena de polvo. Se ve muy triste, se ve muy triste, se ve. Los fulanos y los menganos por donde quiera llevan el peso sobre sus hombros. Con todo lo que habrá que hacer, con todo lo que defender. Un tipo te desespera, se forma la balacera y todos tocando fondo. El ruido de la sirena los toma, los encadena sin más asombro. Luego te ponen por la TV, se ve muy triste, se ve. Se ve muy triste, se ve. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y seguimos compartiendo la música de Cuba propuesta por Alina en solidaridad con los zapatistas de Cuba a Chiapas. Con Alina en la propuesta. Saludamos a muchos oyentes. Está Nicte, está Berta desde Tampico, también conectadas a La Otra Oreja. Y ahora vamos a un tema de Frank Delgado, que es de la misma generación de trovadores que Gerardo, que Carlos Varela, que Santiago Feliú. Vamos a presentar una canción dedicada al Che, quien su coherencia ha sido inspiradora tanto para los zapatistas, los cubanos y tantos en todos los rincones del mundo donde se lucha. Esta canción está escrita como si el propio Frank le hablara a Ernesto, ¿no? Y comienza diciéndole: apareciste en la mitología de mi amor y de la mano de mi madre. Para más tarde continuar: y a los que te utilizan como tema del sermón y hacen todo lo contrario, no les permitiremos más discursos en tu honor, ni que usen tu retrato sin van a predicar lo que son. Con la larga al brazo, Frank Delgado. Apareciste en la mitología de mi amor, de la mano de mi madre, con un acento raro y una boina tornasol. Un día me contó que ya no estabas y se me quebró la voz. Aprendí tu diario y tus mañas de orador, como la Biblia moderna y con Che comandante y la suite de las Américas. Ya completé el rosario y el Ave María de mi religión. Guevara, tú vuelves al camino con la larga al brazo, pintado en los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi carretera como un buen resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che. Tus hijos comieron del mismo pan que comí yo, fuimos al mismo colegio, viviste con el pueblo en su misma condición. Por eso estás al lado de Camilo y a la izquierda de Chango. Y a los que te utilizan como tema del sermón y hacen todo lo contrario, no les permitiremos más discursos en tu honor, ni que usen tu retrato si van a predicar lo que no son. Guevara, tú vuelves al camino